están las sexy solteras? Sexy solteras. Y los pibes borrachos. Ay, ¿dónde están las sexy solteras? Sexy solteras. La gata la que ya vamos pa' afuera. ¿Dónde están las sexy solteras? ¿Dónde están las sexy solteras? Sexy solteras. Y los pibes borrachos. ¿Dónde están las sexy solteras? Sexy solteras. La gata la que ya vamos pa' afuera. En la pista yo le caigo, y la música la lleve y la arrojo pa'l cuello. Anda, habla, mi vida, me dime algo. Vas a tratar como petaldo. No, está loco. ¿Dónde están las turras que le gusta el zoom? ¿Dónde están las turras que le gusta el zoom? Zoom, zoom. ¿Dónde están las turras que le gusta el zoom? Zoom, zoom, zoom, zoom. Ay, no, está loco. Siénteme, si quieres algo, miénteme. Si me deseas, tiéntame. Vamos a ver qué dices y vítame. Vamos pa' tu cama, aprovechame, dale. ¿No está loco? ¿No está loco? Yo pregunto, ¿dónde están las sexy solteras? Sexy solteras. Y los pibes borrachos. Ay, ¿dónde están las sexy solteras? Sexy solteras. La gana la que lleva pa' afuera. ¿Dónde están las sexy solteras? ¿Dónde están las sexy solteras? Sexy solteras. Y los pibes borrachos. ¿Dónde están las sexy solteras? Sexy solteras. La gana la que lleva pa' afuera. No, está loco. Y ya no pierde ni bebe. En la pista yo le caigo, y la mujer que la lleve y la arrojo pa'l cuello. Anda, habla, mi vida, me dime algo. Vas a tratar como metal. No, está loco. ¿Dónde están las turras que le gusta el zoom? ¿Dónde están las turras que le gusta el zoom? Zoom, zoom. ¿Dónde están las turras que le gusta el zoom? Zoom, zoom, zoom, zoom. ¿Dónde están las turras que le gusta el zoom? Ay. ¿Dónde están las turras que le gusta el zoom? Zoom, zoom. ¿Dónde están las turras que le gusta el zoom? Zoom, zoom, zoom, zoom. No. Yo pregunto, ¿dónde están las sexy solteras? Sexy solteras. Y los pibes borrachos. Ay, ¿dónde están las sexy solteras? Sexy solteras. La gata la que ya vamos pa' afuera. ¿Dónde están las sexy solteras? Tera, tera, tera, tera. Michael Record.